Los medios de difusión masiva informan que, a lo largo y ancho de Sur Corea, se anima la campaña en demanda del retiro de Park Geun-hye. El día 15, el Sindicato Nacional Metalúrgico declaró entrar en huelga general en exigencia de la dimisión del poder de Park, y el día 16, en Gwangju, hubo el mitin de las velas sobre la situación de obreros y ciudadanos. Por el mismo motivo, bajo el auspicio de la Dirección Regional de la Federación General de Sindicatos Democráticos, la reunión de medidas en tiempo de emergencia del Consejo de Iglesias Cristianas convocó en el Parlamento el día 15 la conferencia de prensa y reclamó al Parlamento unirse a lograr la destitución de Park. El mismo día, en todos los confines de Seúl, hubo la declaración sobre la situación, el mitin y seminarios de similar carácter. El mitin de las velas de distintos sectores y capas continúa por 19º día en la Plaza Chung-ge de Seúl. Por otra parte, desde que nació la Acción Popular Emergente por el retiro del poder de Park Geun-hye, organización solidaria de más de 1.550 entidades cívicas y sociales, se vigoriza esta campaña al nacer la reunión sobre la situación emergente, la dirección del movimiento y la acción popular en 16 regiones de Sur Corea, incluido Seúl.